Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, y cuando son las 8 de la mañana, entonces damos comienzo a la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hoy 21 de abril, les saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Pueblo Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luigi Arroyo. Y en la locución de este espacio, Geraldine en Valor Guerra, José Avi Rondón coordinando a todo el equipo y quien les habla, Eduardo Pérez. Recuerden que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, Geraldine. Buenos días, Eduardo. José David, buenos días, después de esa gran experiencia el día sábado en San Casimiro, en el estado de Aragua. Sí, muy buena, Eduardo, muy buenos días a toda la audiencia, Geraldine, Eduardo, el equipo que nos acompaña. Realmente que ese el sábado pasado estuvimos allí compartiendo lo que fue el primer encuentro nacional de burras y burriquitas de Venezuela, Eduardo, qué bien interesante. Y de allí la agenda del día de hoy de entrevista para estar en conversaciones, porque todo el pueblo de San Casimiro, ubicado en el sur del estado de Aragua, estuvo volcado en sus calles, ¿no? Que fue interesante, además que algo vibrante, de mucha energía, cómo la población acompaña las manifestaciones, y veíamos cultores y todas estas personas que hacen vida a lo que son las burras y burriquitas de los diferentes estados del país, contento, compartiendo. Me impresionó mucho sobre todo el desfile. Es decir, nos ubicamos en sitios, digamos, estratégicos para hacer la cobertura de la actividad. Estoy en compañía de la Dirección de Registro, quienes están haciendo un trabajo técnico del Instituto de Patrimonio Cultural. Y la cantidad de personas, las músicas, el colorido, de verdad que fue bastante contagioso y que queríamos hasta quedarnos un rato más compartiendo con ellos, pero bueno, por razones de viaje, de hora para poder regresar. Y en este sentido vamos a estar entonces conversando el día de hoy con Nelly Darrequi, que es la directora de Registro de Bienes Culturales del Instituto de Patrimonio Cultural, acerca de este tema, todo este trabajo que vienen realizando en apoyo a lo que son las burras y burguitas del país. También vamos a estar con Elpidio Bullón, quien es maestro de tradición de manifestación cultural de la burriquita de San Casimiro, estado de Aragua, quien además fue el organizador de todo este tipo de actividades, que tuvo una sesión solemne allá con el Consejo Legislativo y con la Cámara Municipal, reivindicando la labor también de quienes tienen muchos años de tradición de lo que tiene que ver con la burriquita y las burras. También en el último bloque vamos a estar con José Osorio, quien es cultor de la población de Rubio, estado Táchira, quien también tiene un doctorado en arte, mención danza y más de 30 años de trayectoria. Esta es la agenda que tenemos establecida para el día de hoy en cuanto a lo que son las entrevistas. Geraldine, para que recuerdes las redes sociales para que puedan contactarse con el Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, pueden hacer sus sugerencias y comentarios a través de Twitter como @IPSBicentenario. Además pueden seguir al ciudadano ministro Freddy Ñañez a través de @LuchaAlmada, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural Omar Bierma a través de @Senderos9 y a nuestra emisora a través de @AlbaCiudad. También le pueden dar me gusta a nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural, y además pueden visitar nuestro canal en YouTube y visualizar todo nuestro material audiovisual también como el Instituto del Patrimonio Cultural. A propósito de esta actividad en San Casimiro que ya nos mencionaba José David, tenemos en las redes sociales a partir de hoy, en algunas horas estaremos montando en Facebook, en nuestra fanpage, toda la galería fotográfica de esta actividad, muchísimas fotos, todos los bailes que se hicieron, como fue un encuentro nacional, por supuesto, hay fotos de burriquitas del estado Táchira, del estado Lara, de allí mismo del estado Aragua, de todo el país. Bien bonitas las fotos, las invitamos a que nos sigan por esas redes sociales y puedan disfrutar del patrimonio cultural en imágenes. 8:06, momento de las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Y comenzamos con una fecha, por supuesto, importante. Se celebró el pasado martes, 19 de abril de 1810, quizás el primer paso hacia la independencia de Venezuela. Si bien se crea una junta para preservar los derechos de Fernando VII, fue prácticamente una excusa. Allí la sociedad patriótica, encabezada por José Félix Rivas, por Simón Bolívar y otros jóvenes de la época más radicales, lograron colarse en ese movimiento precursor y un año después poder imponer sus ideas y llevarse a cabo el 5 de julio de 1811 la firma del Acta de Independencia. Así que importante fecha porque es un momento clave en la historia venezolana. El 23 de abril pero de 1812, Francisco de Miranda es nombrado por el Congreso como Generalísimo de Venezuela, con facultades extraordinarias para que dirigiese las tropas patrióticas contra el ejército español liderado por Domingo Monteverde. Y bueno, esas fueron las efemérides de la semana. 8:07, vamos a nuestra primera pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos y la primera entrevista. Por Y cuando son las 8 y 11 de la mañana, seguimos acá en la Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM, para entonces darle la bienvenida a lo que será el primer entrevistado. Sí, Geraldine, ya tenemos en línea a Nelly de Requis, quien es la directora de Registro de Bienes Culturales del Instituto de Patrimonio Cultural. Muy buenos días, Nélida. Buenos días, José David. Buenos días a todo el equipo y a todos los radioescuchas de este hermoso programa. Gracias, bienvenida al programa como siempre. Además que tienes muchísimas cosas que aportar dentro de ese trabajo junto al equipo que vienen realizando de lo que es la parte de registro y es la médula del Instituto de Patrimonio Cultural. Y en esta oportunidad para que conversemos, Nélida, sobre lo que fue este 11º Encuentro Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela. Nosotros en principio estuvimos comentando en ese acompañamiento que estuvimos con ustedes, qué bueno, qué bonito, todas estas actividades culturales que enriquecen. Además que sentimos que San Casimiro, que fue el lugar del encuentro nacional dentro de lo que es el proceso organizativo, mira, la población está volcada a las calles y esto realmente no lo exageramos y no es literalmente. Todas, digamos, estas principales vías de la población estaban repletas de personas que bailaban, apreciaban toda lo que son la visita de los estados del país y también se incorporaban en esta dinámica, hasta los procesos educativos, digamos lo que todos los actores de la cultura sin distingo. Es decir, cómo toda una masa de la población estuvo apoyando esta dinámica. Entonces, coméntanos, Nélida, digamos el propósito y la asistencia de la dirección de registro en esta actividad. Bueno, sí, bueno, ante todo, en nombre del Instituto y del licenciado Omar Vierma, agradecer la gentil invitación de la Fundación Bernabé Bullón hacia la institución y específicamente al equipo de la Dirección de Registro, que también queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a nuestros compañeros de la Oficina de Asuntos Públicos, José David, porque bueno, hicimos... Hello. A nivel técnico, Nélida, disculpa, tenemos algún problema con la cobertura, ¿nos escucha? Okay, perfecto. Nuevamente sí, que hubo un corte de momento. ¿Nos escuchas, Nélida? Sí, te escucho. Okay, vamos. Bien, sí, entonces, bueno, reiterar esa invitación. Estuvimos allá presenciando pues lo que es el encuentro que organiza la Fundación en relación a esta manifestación cultural que, bueno, que data de hace un tiempo, que nos permitió conocer pues una relación a la asistencia, a la participación y al desarrollo de este tipo de actividad que promueve la manifestación a nivel local. Elia, coméntanos precisamente ese trabajo que ustedes vienen realizando y profundizando sobre lo que es la manifestación de burras y burriquitas. ¿Qué son las burras y burriquitas en el país? Fíjate que las burriquitas, burras y burriquitas es una expresión cultural tradicional venezolana que en este proceso de investigación que fue en principio impulsado por Carlos Marrón y luego bueno todo el colectivo que fue posible organizar en unas primeras mesas de trabajo, como así lo orienta la metodología de registro participativo del patrimonio cultural, hemos podido desarrollar un proceso de investigación-acción de mano de sus practicantes, que es una manifestación que ha sido poco documentada. Ha sido muy poco referenciada desde los años 40, 50, no se tienen más datos a nivel de documentación hasta ahora, lo que el equipo de investigación de la Dirección de Registro ha identificado, lo que no descarta que sí haya en algunos estudios que a los cuales todavía no hemos tenido acceso. Pero sí hemos visto que es toda una expresión que ocupa ciertos momentos del año, asociados a los tiempos de Navidad en relación a Santos Inocentes y luego se extiende a los tiempos de carnaval. Pero también, bueno, la práctica también en este proceso de investigación hemos identificado que está asociada a elementos religiosos, devocionales, como el caso de Santa Teresa y así algunos otros casos a nivel nacional. Entonces vemos que en ella se fusionan aspectos como la danza, la puesta en escena, el elemento del encuentro, el elemento de la festividad sana, donde un personaje masculino en un tiempo, luego y ahora también participan damas, se colocan un meriñique que simula el cuerpo de una burra, se colocan todos unos atuendos en relación a un sombrero con quineja, luego en ese meriñique penden unas piernas falsas con unos zapatos y desarrollan una coreografía que simula los movimientos propios de este animal. Ahora, Nelia, ¿y cuál es la historia, ¿no?, de lo que es burras y burriquitas para llegar a ese concepto y lo que ha arrojado dentro de ese proceso de documentación e investigación por parte del equipo? Bueno, fíjate que en ese proceso de investigación la misma denominación de la manifestación ha ido transformándose, bueno, como es propio del patrimonio inmaterial, ¿no? Burriquitas, bueno, en ese proceso de investigación se ha identificado que hay una conexión con los Les Cavallets y las moriscas propias del tiempo colonial español. Y bueno, con este proceso de conquista y imposición de prácticas culturales se fusiona con elementos rituales o festivos que ya nuestros pobladores originarios y luego con el esclavizado afrodescendiente se fusionó. Y así que bueno, se abandona, o sea, se resemantiza la manifestación en tanto a que se abandona la imagen del caballo, que es el referente principal en el contexto europeo, para tomarse la imagen de una burra, ¿sí? Que más que ya que es el enfrentamiento entre opuestos, aquí es la acción lúdica y festiva que alguien sale a hacer bromas, a hacer una suerte de baile, que es invitacional, donde la comunidad se incorpora a hacer este recorrido por una localidad y así como esté determinado por el practicante. Hay unas particularidades con esta manifestación también, que está desarrollada por individualidades, o sea, llámese señor Bernabé, llámese Carmen Amada, en el tiempo, son algunos de los muchos que a nivel nacional se han dedicado, se han sentido partícipes, han también sido herederos de esta práctica cultural. Sí, y estos personajes que le dan vida en varias oportunidades y todos estos trabajos que ha venido realizando Registro dentro de lo que es este proceso de investigación y documentación, el caso de Carlos Marrón, que da aportes y explica como ciertas clínicas, ¿no?, en actividades con niños y con personas de la comunidad, cómo es todo ese proceso de la vestimenta, o cómo, que muy bien lo describías, cómo cada uno de estos artículos tiene su relevancia, tiene su preponderancia dentro de lo que es la estructura propia de la burriquita. Y me pareció bien interesante, además, que su burriquita tiene una particularidad, ¿no?, que está como adaptada a las nuevas tecnologías para hacer su despliegue en la comunidad. Y él comentaba, pues, desde otra perspectiva, porque normalmente cuando vamos y vemos esta manifestación de la burriquita, ya una vez, por supuesto, con la vestimenta y está en los círculos. Pero él, desde el inicio, o sea, cómo la importancia se coloca cada uno de los atuendos. Yo creo que eso es bien interesante ese trabajo que realiza Carlos Marrón. Y además que ustedes también han detectado, Nélida, y de alguna manera hemos percatado que cada proceso de investigación que se ha documentado desde el punto de vista también audiovisual tiene como una particularidad según la región. Sí, bueno, fíjate que en el caso de señor Carlos Marrón, presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas, bueno, ha generado todo un conglomerado, como ellos, para apoyar la difusión de esta manifestación en distintos sectores a nivel nacional. Al igual que este colectivo, está el que preside el señor Elpidio y así otros, ¿no?, que han sido fenómenos ya más contemporáneos, de buscar el apoyo mutuo entre los practicantes para poder hacer estos encuentros. Estos encuentros, bueno, es un esfuerzo logístico, humano, y a nivel de recursos económicos, por esa parte, ¿no? En relación al tema así de la vestimenta, es todo un proceso, ¿no? En la investigación todavía estamos en esa indagación de determinar cómo los elementos tradicionales se han mantenido, pero también se han transformado en el tiempo. En el caso de la burra que utiliza el señor Carlos Marrón, si bien ha implementado ciertos elementos mecánicos que hasta la fecha no habían sido vistos en otras burriquitas a nivel nacional. inclusive la utilización de ciertos tipos de telas, lentejuelas y demás. Eso le da, bueno, que es un proceso de cambio que veremos en el tiempo, la incorporación de ello. Al igual que en otro colectivo hemos apreciado que la piel de la burra ha variado. No es solamente gris, negra o color beige, algo que se asemeja a estas tonalidades, sino que han incorporado colores como verdes, a veces son rosadas y demás. Es un proceso bien interesante que nosotros estamos en la identificación del mismo, ¿no? Pero también en la búsqueda para poder proteger de cuáles son los elementos esenciales. Y que esos procesos de cambio se darán en el tiempo en la medida en que sus propios practicantes, como ellos internamente se denominan como maestros de tradición, consideran qué elementos son propicios de incorporar y qué no. Es todo un debate, es todo un análisis que es propio de la manifestación de esta y de muchas. Tenemos que recordar que el patrimonio inmaterial son expresiones vivas en constante transformación, porque son hechas por personas y están sujetas, bueno, a una cantidad de condiciones históricas, culturales, sociales que hacen que eso haga así. Delia, y además el baile, ¿no?, que tiene particularidades. Si vemos dentro de ese proceso de documentación, vemos las personas que están en el centro del país, a, por ejemplo, Margarita. Creo que cuando hacemos esas revisiones, ¿en qué influye, Nélida? Cada quien con esa particularidad. Sí, porque acuérdate que el patrimonio cultural está indicado, está muy relacionado con los espacios geográficos. De pronto podemos presenciar burritas en la zona oriental con aires de galerón o con formas musicales propias de la zona, bueno, que imbuyen también el movimiento y la manera de cómo la burritita danza, desarrolla una coreografía, a cuando nos vamos a la zona central y son golpes propios, o géneros como el joropo o parrandas, que también acompañan a este tipo de manifestación, o si nos vamos ya hacia la zona andina, merengues campesinos. O sea, como vemos, esas particularidades es la que le da la riqueza expresiva y de significación a la manifestación. Eso es uno de los elementos que estamos en este proceso de investigación, de esa fusión y de esa relación sinérgica entre lo que nuestros cultores, portadores y bailadores hacen y cómo el contexto los influye para darle esos matices y para ese desarrollo creativo que distingue nuestro patrimonio cultural. Además que muy bien lo comentabas, que cómo desde la particularidad le da esta riqueza. Y fíjate que me detengo allí, Nélida, porque cada vez que conversamos, ¿no?, y te lo hacía un comentario dentro de la actividad, cómo cada uno de ellos se muestra tan orgulloso de la actividad que genera y también con los años al servicio de esta manifestación. O sea, es como su tarjeta de presentación, es su bandera. Y hay otro aspecto a denotar, que son los niños. Lo veíamos desde pequeños, sus familias acompañándolos, es decir, cómo esto trasciende y es generacional. Sí, fíjate que eso es importantísimo, ¿no? Las manifestaciones se mantienen, se preservan y se difunden en la medida que las nuevas generaciones se incorporan y se sienten partícipes, pero le encuentran un sentido dentro de su lógica de vida. El hecho de que estén niños y niñas allí con sus pequeñas burquitas o pollinos, como también les denominan, da esa emoción, esa esperanza de que la manifestación en el tiempo se va a mantener y que hay un ejercicio de transmisión que en algunos casos se da en los entornos familiares, porque muchos de estos practicantes que en la familia se ha transmitido la significación, la valoración de esta práctica cultural, pero también el hecho de los encuentros potencia esa significación cuando hay la oportunidad de verlos bailar, de compartir con ellos, de entender que eso forma parte de nuestra identidad como venezolanos. Entonces sí, nosotros celebramos, y esa es una de las ideas, que la declaratoria AUFE que promocione y que proteja esos procesos de transmisión que se han dado en el tiempo y que el instituto, bueno, como ente rector en la materia, quiere impulsar y colaborar de la mano de sus cultores para que esos niños y niñas, esos adolescentes que tengan la oportunidad de conocer o estar en las localidades entienda la significación y la importancia que tiene esta manifestación cultural. Y además, Nélida, que aprovecho para resaltar que esa colaboración del Instituto de Patrimonio Cultural a través de lo que es la Dirección de Registro también fue enaltecido con un reconocimiento en este primer encuentro nacional de burras y burriquitas. Realmente felicidades, Nélida, extensivo a todo el equipo, porque honra esa entrega, esa pasión que día a día ustedes desarrollan a través de la Dirección de Registro. Sí, bueno, nosotros también fue una sorpresa. Nosotros de verdad queremos hacer extensivo igualmente en nombre de nuestro jefe, el licenciado Mario Mosuna, y de todo el equipo de registro, pero también de todo lo que es la parte sustantiva, igualmente asunto público, porque esto es un esfuerzo. Desarrollar los procesos de investigación, manifestaciones vivas, es complicado. Pero nos impulsa el hecho de saber que uno puede contribuir, así sea con un granito de arena, para que nuestras expresiones, para que nuestros cultores sean reconocidos, sean dignificados y se conozcan nuestros valores culturales. Entonces sí, nosotros reiteramos nuestro agradecimiento a la Fundación Bernabé Ullón por ese reconocimiento, bueno, que es un impulso a todo este proceso de investigación que se viene desarrollando y que falta mucho, mucho por avanzar. Mucho camino, pero éxitos, sí. Éxitos en ese camino y ese proceso de investigación, Nélida. Muchísimas gracias por la conversación. Estaremos, por supuesto, entendiendo hacia otras entrevistas, porque el trabajo continúa y además que muchos temas pendientes para analizar. Muchísimas gracias, Nélida, por el contacto. No, gracias a ustedes. Estuvo conversando con nosotros Nelly Arrequi, que es la directora de Registro de Bienes Culturales del Instituto de Patrimonio Cultural. Esto a propósito de lo que fue el 11º Encuentro Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela. Qué grata esa sorpresa que nos dieron en ese evento en San Casimiro, ¿no, José David? Estábamos, recuerdo, haciendo las grabaciones del evento, cubriendo la parte de prensa, y de repente escuchamos Instituto del Patrimonio Cultural y Nélida sale corriendo a recibir el reconocimiento. De verdad que fue una grata sorpresa y valoramos que se reconozca nuestro esfuerzo también. Sí, vale, fue una sorpresa muy buena y Nélida lo veíamos. Nélida, claro que sí, ella, dentro del acto lo había dejado el organizador como un elemento sorpresa. No estábamos en agenda, sino trabajando, y además que quiero reiterar sobre todo la energía vivida ese momento, la cercanía. Sentía que más allá de la muestra era un encuentro para fortalecer todas estas relaciones que se vienen desarrollando a nivel nacional, y entre ellos observábamos ese encuentro también fraterno, de abrazo, de cariño, de estima y de intercambio de conocimiento de qué está desarrollando cada quien en su estado. Yo creo que eso es vital porque mantiene viva la manifestación. Y lo verán en las fotos dentro de poco, en el transcurso de la mañana, lo estaremos colocando en las redes sociales. Van a ver todo lo que se conversó ahorita con Nélida, lo que bien decía José David, de niños muy pequeños, niñas de 3, 4 años, ya con su traje de burriquita, incluso bebés en coche con la burriquita también. Había un colorido importante y demostrándose que la manifestación está más viva que nunca, así que eso es importante. Hasta en silla de ruedas, increíble cómo personas con ciertas limitaciones físicas adornaban el espacio de movilización para participar en lo que es la manifestación de la burriquita, y estas calles repletas. Es increíble. Ya también vamos a estar preparando un material audiovisual, que hicimos todo este registro y por supuesto con la ayuda del director de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Pedro Ibáñez, para estar con un proceso de difusión permanente sobre este material, porque el país debe conocer esta actividad a su profundidad. Y cuando son las 8:30 de la mañana, no dejen de escucharnos acá en La Tierra de los Míos. Vamos a una pausa musical, identificamos emisora y ya regresamos con más. El día que yo me muera y me vayan a enterrar, me toquen la polilla, alegría del cardonal, que me toquen la polilla, alegría del cardonal. El día que yo me muera y me vaya a enterrar, cardonal. Y te traigo mi julia sabrosa, alegría del cardonal. Luego Tijuana y Guatá. Alegría del cardonal, yo le traigo esta pulía a mi gente, alegría del cardonal. Al son de puro pelao. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Alba Ciudad 96.3 FM, dice presente en el 12º Encuentro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Venezuela en la Encrucijada, nuevos tiempos, nuevos desafíos. Escuchemos impresiones de Fernando Buenabad. Una de las primeras reuniones que hemos tenido esta mañana ha sido una reunión informativa para conocer de viva voz del vicepresidente Arreaza y también del vicepresidente Aristóbulo Isturiz, los planes concretos. Hemos conversado con ellos, hemos tenido la oportunidad de saber que están en marcha los motores hoy mismo productivos, lo cual es muy alentador y muy importante, y hemos escuchado también que acá se está constituyendo un proyecto de ley de amnesia criminal contra la cual estamos todos los pueblos y todos aquellos que abrazamos la dignidad humana y la justicia, de modo que también queremos aprovechar la oportunidad de mostrar nuestra solidaridad en este punto concreto, ¿no? Me gusta Venezuela, es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla. es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Cómo me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Los coloquios necesarios. ¿Cree usted que Venezuela es una amenaza? Mi nombre es Nelson Antonio Rivas. Yo no puedo creer que Venezuela sea una amenaza para los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos es una potencia mundial. Ahora, se depende si ellos hablan quizás de lo económico o quizás de otra forma, porque en lo económico nosotros tenemos mucho y ellos vendrían a buscar el petróleo, vendrían a buscar el oro, el diamante. Entonces en esa forma ellos piensan que es una amenaza, pero políticamente Venezuela no puede ser una amenaza para ellos, cuando ellos lo que hacen es causar las guerras en todos los países y llenarse de dinero. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Urbina. Referente a lo que si Venezuela representa una amenaza para los Estados Unidos, evidentemente no es así, ya que Estados Unidos es una la superpotencia y el simple hecho de que desde el comandante Hugo Chávez haya sugerido la integración de estos países fue tildado del otro demonio de Latinoamérica, aparte de Fidel Castro. Y entonces ya nos encasillaron en ese renglón y por supuesto Obama, a través de este decreto, lo que pretende es mantenerse una amenaza sobre la población y el gobierno pues en sí como tal, porque no aceptan sus políticas. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Los Coloquios Necesarios. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda. Melodías con alegría. Ocho y 39 minutos de la mañana y seguimos acá en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, ya tenemos en línea al Pidio Bullón, quien es maestro de tradición de la manifestación cultural de la Burriquita en San Casimiro, Estado Aragua. Eso hacia la zona sur. Si usted se sale de Caracas, se va por los valles del Tuy, pasa Charallaves, Cuba, esa es la vía. Y si se va por la autopista regional del centro, que pasa por San Juan de los Morros, allí agarra hacia el sur del Estado Aragua, donde cruza San Sebastián de los Reyes, San Casimiro. Bienvenido, señor Elpidio, al programa Tierra de los Míos. Buenos días a todos los que sintonizan a esta hora, a esta prestigiosa emisora. Desde acá de San Casimiro estoy esperando todas las preguntas que usted tenga bien hacerme en cuanto a lo que se refiere a esta gran fiesta cultural que hoy es gran noticia en el mundo entero a través de las redes sociales y la prensa. Sí, señor Pilo, usted lo ha dicho, todo lo que es esa fiesta cultural que se desarrolló, además que queremos aprovechar la ocasión para destacar ese esfuerzo que usted ha venido realizando durante tantos años y sobre todo este encuentro, este 11º Encuentro Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela. Eso es todo un despliegue, lo comentamos nosotros fuera de entrevista y también durante la actividad. Felicitaciones, de verdad que usted movió todo un pueblo, movió un país, junto por supuesto el equipo que lo acompaña, su familia, para dar esta muestra en las principales calles de San Casimiro. Háblenos de la esencia de esta actividad y sobre todo basado en todos sus años de experiencia y dedicado su vida a lo que es esta manifestación de Burres Burriquita. Bueno, te voy a decir lo siguiente, ¿no? El objetivo de esta gran fiesta cultural que se plantea y se realiza en San Casimiro desde el año 1995, cuando se hizo el primer encuentro nacional, lo organizó la doctora Verne Capote y mi persona. Luego tuvimos un receso y en el 2007 retomamos el proyecto, porque así lo consideramos conveniente, a través de una fundación, la Fundación Cultural y Educativa Bernabé Bullón. Y bueno, esto ha sido para nosotros un gran éxito, ya que uno de los elementos objetivos de la fundación es el intercambio cultural entre pueblos hermanos, la promoción y difusión de nuestra cultura, costumbres y tradiciones, y incentivar el turismo en la región. Estos tres puntos específicos lo hemos logrado. Bien lo dijo usted hace poco. Hemos tratado de reunir la mayor cantidad posible de cultores y cultoras que han venido cultivando en Venezuela el baile de la burriquita. 16 estados siempre nos visitan. Este año fue igual, aunque con un poco más de asistencia, ya que nos visitó, por ejemplo, el estado Táchira, de Rubio, estado Táchira, un gran contingente de burriquitas que trajo un amigo de allá, y así mismo de Altamacuro, Tucupita, territorio de Altamacuro, y eso es lo que nosotros hemos venido llamando ese compartir entre pueblos hermanos a través del hecho cultural. Y además, de manera pues que... Sí, no, adelante, dígame. adelante. De manera pues que, cuando yo digo que hemos cumplido los objetivos planteados, lo hemos cumplido contra viento y marea, porque no es fácil, claro, no es fácil hacer lo que nosotros hemos logrado, reunir, como usted dijo ahorita, tanta gente a nivel nacional y tantas instituciones que se involucran en el mismo. Por ejemplo, este año se involucró el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Turismo, se involucró el IPC, la Gobernación del Estado, el Gabinete Cultural del Estado de Aragua, la Alcaldía del Municipio, alguna alcaldía a nivel nacional con sus alcaldes. Puedo nombrar específicamente, aparte de San Casimiro, que nos ayuda mucho, también el de Linares Alcántara, el alcalde Alexis Zamora, un gran colaborador de este encuentro y mirador de lo que hacemos acá en San Casimiro. También la gente de Río Chico, el alcalde Monterola, muy colaborador, y gente pues que se suma. Además del poder legislativo, el poder legislativo que ustedes ahí. El Consejo Legislativo del Estado de Aragua, que entrega la orden Burriquita de Oro, una ley que nosotros le presentamos al Consejo Legislativo. Ellos la adecuaron pues al Estado, y allí se condecoran el día del encuentro a 4 o 5 cultores de los que presentan su currículo, que con una dilatada y digamos demostrada trayectoria del trabajo que vienen haciendo por esta manifestación cultural que entretiene a grandes y chicos. Qué bueno, además que le da una formalidad, y nosotros disfrutamos esa sesión especial solemne que ustedes desarrollaron en los espacios de la Plaza Simón Bolívar, y donde tuvieron orador de orden y realizaron estas entregas y la emotividad. Pero también, señor Elpidio, no solamente tuvieron la respuesta de todas estas delegaciones, de los estados del país, sino también de la población. Es increíble cómo la gente disfrutaba y cómo se sumó a todo este desfile que estuvieron en las principales calles de San Casimiro. Bueno, eso es correcto, ¿no? Me decía la directora del Gabinete Cultural del Estado de Aragua, me dijo, mira, tío, tú tienes aquí, sin exagerar la nota, me dijo, aquí hay un promedio de 5.000 personas entre bailadores y público. Porque justamente ese es el tercer objetivo, el turista que viene, aparte de la gente el San Casimireño, que siempre está con nosotros y esperando todo el año ese evento. También la gente que viene, que lo ha visto por internet, y sobre todo este año que tuvo hasta propaganda por la televisión, ¿no? la gente de Colombia, que ya tiene 2 años involucrándose con nosotros, el Canal TV, que estuvo publicando la promoción de la promoción del evento. De manera pues que ya nosotros, lo puedo decir así con certeza, se nos está escapando de las manos este evento. Señor. Yo creo que tiene que haber otra gente que se involucre, porque realmente hay fallas que no se notan. No la notan de fuera, pero el que está adentro sí la nota, ¿no? Señor Elpidio, para finalizar este contacto, el tiempo ha corrido muy rápido esta mañana. ¿Qué siente usted cuando se realiza este evento de una manera tan satisfactoria y ve a esas niñas, niños de 3 y 4 años con su traje de burriquita y se ve que la manifestación está más viva que nunca? ¿Qué siente usted y que lo pueda expresar a todos los que nos escuchan en este momento? Bueno, mira, yo siento una satisfacción muy grande, no solamente por realizar el evento, sino porque lo que hacemos en San Casimiro, este pueblito anclado entre valles y montañas, es increíble. De Aragua para el mundo. Es una proyección de nuestro estado, de nuestro municipio y de esta manifestación. Y bueno, ¿qué más que la alegría de un pueblo? ¿Qué más que la unión de los cultores? Esas son satisfacciones que siempre voy a llevar, como yo dije en la sesión solemne. Ya mi corazón no alberga tanta emoción y tanta alegría, ¿no? Ahora quiero aprovechar la oportunidad para despedir la entrevista, a cual le agradezco a ustedes, la emisora del IPC, que nos hayan tomado en cuenta para esta entrevista, que el año que viene, Dios mediante, pienso celebrar mis 50 años como bailador de burriquita en Venezuela. Qué bueno, se lo pide, ¿verdad? 1967-2017. Imagínese, 5 décadas. El encuentro del año que viene, primeramente Dios, tiene nombre y apellido. 50 años de el cultor y bailador de burriquita Tomás Elpidio Bullón, bailando su burro por toda Venezuela y en todos los rincones de este hermoso país. Felicidades, con muchísimas favor. Muchísimas gracias por la entrevista. Con el favor de Dios estaremos con ustedes, Elpidio. Estamos agradecidos también por ese reconocimiento en el Instituto de Patrimonio Cultural, a través de la dirección de registro de todo ese esfuerzo que viene realizando. Y despedimos esta entrevista, pero seguimos en conversaciones sobre el Pío Bullón. Bueno, estuvo con nosotros sobre el Pío Bullón, quien es maestro de tradición de la manifestación cultural de la burriquita de San Casimiro del estado Aragua. Qué bueno, 50 años el año que viene. Hay que estar presente para hacer un registro, por supuesto que es uno de los principales desarrolladores de esta manifestación, y como él lo comentaba, fíjense esa satisfacción, y a lo mejor puntualizaba cierta falla, pero eso forma parte de los procesos organizativos cuando supera las expectativas, y además que siento que estuvieron muy bien preparados para dar respuesta, y serían detalles, pero no lo vemos de esa forma. Creemos que fue todo un éxito la actividad, sobre todo el proceso de la convocatoria, cómo se involucró la comunidad en esta actividad, y como lo comentabas, Eduardo, la emoción de los niños y niñas, con su burriquita, ellos allí montados y bailando, siguiendo generacionalmente esta manifestación. Y es bueno esa actitud del señor Bullón, porque el que quiere organizar algo de calidad nunca puede quedar satisfecho, siempre tiene que aspirar a más y a mejorar. Así que excelente, celebramos esa iniciativa. Bueno, agradecidos desde el instituto por el reconocimiento que nos llevamos también y todo lo que sucedió. Ya tenemos en línea entonces al compañero José Osorio, ¿no? Buenos días, señor Osorio, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo se le ha ido? Le habla José Osorio de aquí del estado Táchira. Señor Osorio, rápidamente, porque el tiempo nos apremia, pero sus impresiones. Estuvimos cubriendo allá la actividad en San Casimiro, el Encuentro Nacional de Burras y Burriquitas. El grupo del Táchira, entiendo que es de las primeras veces que asiste a este encuentro. Fue un despliegue importante, un grupo grandísimo, creo que de los estados con mayor representación. ¿Cómo fue esa experiencia y todo la trayectoria que tiene usted allá en Rubio, en el estado Táchira, más de 30 años en estas actividades culturales? Bueno, realmente, amigo, déjeme decirle que de todo lo que me preguntó, lo único que le entendí fue la última parte, porque debe ser que hay interferencia. De todas maneras, quiero decirle que sí, el Ballet Juvenil, yo soy el director y creador del Ballet Juvenil de Rubio, es el único grupo de danza que es patrimonio cultural en el estado Táchira, en vista de que nosotros nos dedicamos a preservar la identidad cultural del estado, del municipio donde vivimos y del país, por supuesto, a través de los procesos de formación y a través de los procesos de investigación sustentados en las historias locales y subrayando la vida ancestral de nuestros habitantes, recuperando un poco lo que se ha querido olvidar a través de la tecnología y a través de muchos medios. Nosotros lo recuperamos y llevamos al escenario la danza creativa de tradición local, que no es otra cosa que la recreación de la vida y de la historia de nuestros ancestros a través de la danza. Hace aproximadamente 10 años, el Ballet Juvenil del Río comenzó a trabajar con las burriquitas. Quiero decirle a todos los que nos están escuchando que en el estado Táchira existen burriquitas. Creo que con una influencia del oriente del país, más que del centro, porque la burriquita de nosotros se arma con canastos tejidos de fibra. Entonces, la burriquita de nosotros tiene una historia sociocultural muy, muy bonita, y es que los 22 y 23 de diciembre se baila la burriquita, una sola burriquita acompañada de un cuatrista, para recaudar fondos para celebrarle la Navidad a los niños. Estoy hablando de hace más de 100 años atrás. Entonces, nosotros sí hemos tenido burriquitas. Ahora, por primera vez en San Casimiro, en el 10º Encuentro Nacional de Burros y Burriquitas, que fuimos invitados, y quiero darle las gracias a la organización por esa invitación y aparte por la organización y por el desarrollo de la actividad tan exitosa y tan hermosa, que nos recibieron de paso con una hospitalidad y un calor humano extraordinario. Entonces, por primera vez el estado Táchira participa en este encuentro. Llevamos una delegación bastante grande, bastante nutrida. Nuestras burriquitas se llamaban folclóricamente las burriquitas cunas, así se llamaban, y bueno, la experiencia fue extraordinaria, preparándonos para el encuentro de las burritas de Vargas. Yo quiero felicitar al señor Bullón, a toda su familia, por la organización, y darle las gracias. Bueno, quiero que sepan que el gobierno bolivariano del Táchira, que preside Vielma Mora, la Dirección de Cultura del Estado, en la persona de Óscar Duque, nos apoyaron 100% desde la unidad de transporte hasta los viáticos de cada uno de los bailarines e intérpretes que fuimos a participar en ese encuentro de burriquitas, ¿no? Y finalmente quisiera enviarle un abrazo a nombre del Ballet de Rubio y de la Casa de Cultura de San Baldrón, que es oriunda de Rubio, es nativa de Rubio, es coterránea, quien es actualmente la directora nacional de la Misión Cultura. Muchísimas gracias, muy completo todo lo que nos comentó señor Osorio, aunque no escuchó la pregunta, prácticamente respondió perfecto todo lo que comentamos aquí, así que muchísimas gracias, y la invitación queda para próximas participaciones de usted en nuestro programa, queda el contacto, y bueno, muy agradecidos también por todo eso que realizó el Ballet de Rubio allá en la población de San Casimiro. Muchas gracias, señor Osorio. Muchísimas gracias a ustedes, al Ministerio de la Cultura. Realmente me gustaría, a través de los micrófonos de la emisora de radio o a través del Ministerio de la Cultura, poder difundir y promocionar todo el quehacer cultural del estado Táchira, porque en Venezuela parece mentira y lastimosamente no se conoce al estado Táchira, sus costumbres y tradiciones. Somos ricos en costumbres y tradiciones que aún la gente no conoce. Yo le ruego al Ministerio de la Cultura, a la Misión Cultura, que se comuniquen conmigo a través de la Casa de la Cultura de Rubio. Yo soy maestro honorario, soy el único maestro honorario en danza que tiene el estado Táchira, equivalente al doctorado en danza otorgado por la Universidad Nacional Experimental de las Artes, gracias al presidente Chávez y a ese patrón. Muchísimas gracias, señor Osorio. Era José Osorio, cultor de la población de Rubio en el estado Táchira, como él mismo lo dijo, con doctorado en arte, inmersión, danza y más de 30 años de trayectoria importante. Y bueno, por supuesto ya lo estamos haciendo desde el IPC, divulgando todo lo que se realiza en el estado Táchira y en todo el país. Toda una representación cultural en el país, y por eso es que esta dinámica nos lleva